Hola a todos y bienvenidos al primer podcast de Espacio Leiva. En él voy a presentar varios grupos emergentes. El primero es The Black Parrot y su nuevo tema es Divergence. Y bien, el segundo grupo es Outkick y su tema es Dolce Vita. Así suena. Bueno, pues esto ha sido todo lo que tenía preparado para hoy. Nos vemos en otras emisiones. Espero que os guste. Saludos.